yo creo que es muy apropiado. Como apropiados son nuestros siguientes invitados, que me tengo aquí mirándome de reojillo, hay alguno con cara de susto. Y vamos a empezar por alguien que también ha estado aquí ya varias veces. Y a mí, tengo que decir que me gusta siempre, todos los invitados tienen un encanto especial por algo, y tengo la suerte de que, no sé, se crea una atmósfera muy así como muy íntima siempre en el estudio. Siempre que vengo a tu programa pasa algo bueno, Lourdes. Siempre, y es verdad, sí que sí. ¿Le suena la voz? A lo mejor ya le va sonando porque ya creo que es la tercera vez que viene. La tercera, sí, creo. Su relación con el cine desde pequeño le lleva a estudiar dirección y de cine y televisión. Su Valencia natal, aunque es malagueño de adopción, lleva muchos años aquí, ya lo tenemos como así, muy, muy malagueño. Dirección de cortometrajes, operador de televisión, técnico superior de imagen, guionista y director de cortos, con los que ha ganado numerosos premios, muchos, muchos que ya hemos enumerado en varias ocasiones y que han ido engrosando a lo largo de estos casi dos años que hace que no viene por aquí. En el 2014 estrena su primer largometraje en el Cine Albéniz, en el marco del Festival de Cine de Málaga, Las Hijas del Ganao, que yo tuve la oportunidad de ver, y bueno, ya él lo sabía, porque cuando me dio a ver ese pequeño cortito que hizo del largo, del largometraje, a mí me fascinó esa magia que emanaba de las imágenes. Poco antes del día del estreno estuvo en este programa para contarnos pues eso, cómo fue la experiencia de rodar en su ópera prima en París, nada menos, una ciudad con tanto embrujo, y adelantarnos la fecha de su estreno. Y hoy vuelve, como hemos dicho, después de casi dos años, y claro, como no podía ser de otra manera, vuelve para traernos su último trabajo, Fran Capilla. Bienvenido de nuevo. Hola, ¿qué tal? Desde el estreno de Las Hijas de Danao han pasado, pues eso, casi dos años ya. Sí, sí. De París a la Rusia soviética. Sí, sí. O sea, sí, que sí. El ha sido el contraste fuerte. Antes de empezar con la peli, quiero saber qué has hecho durante todo este tiempo que no nos hemos visto, independientemente de preparar este guión que también me imagino que habrá sido arduo porque bueno, tiene unas características muy especiales. Hombre, te puedo decir que aquí los que me conocen, sobre todo Ángel, que nos hace de más tiempo, señor también, cada semana... Ha roto parte del misterio. Es que tenemos aquí a los protagonistas de la película, aparte del equipo de la película. Y que además es un placer tenerlo, porque, bueno, ya que me lo ha desvelado, voy a decir sus nombres, pues para que todos ustedes sepan, pues, quiénes son el resto de los invitados. Perfecto. Y es que, como Fran sabe, yo siempre voy desvelando, así voy soltando poco a poco. Osana Grigorash. Es actriz, es la protagonista de esta película. Sí. Ella es rusa. Sí. Y tengo que decirle que tiene una sonrisa preciosa. Ay, muchas gracias. Ángel Madrid, buenas tardes. Buenas tardes. Otro de los actores. No. Yo pasaba por aquí, ¿sabes? Pasaba por aquí y no lo hemos enganchado porque además tiene pinta de ser una persona espontánea, natural y divertida. Y dijimos, pues para la tertulia. Sí. A Fran Capilla, que ya todos lo conocen. Y bueno, está aquí también el marido de Oksana, que ha venido acompañándola. Y bueno, quiero darle las buenas tardes. Aunque él me ha pedido un poco de anonimato, yo no, sin su permiso, no doy su nombre, pero quiero que sepan que también está aquí con nosotros. Manuel. Bueno, pues ya que... Sí, porque está, que si entraba, que si no... Bueno, y aquí el que viene tiene que entrar, aquí no se queda nadie en la calle. Bueno, pues como decía Fran, dos años desde el estreno de Las Hijas de Danao. Sí. Sí, pues te contaba que estos dos años han ocurrido un montón de aventuras, muchísimas cosas que habría que contarles en otro programa, pero te puedo decir básicamente que en 2014 fue distribución de Las Hijas de Danao en muchos festivales de todo el mundo, y bueno, algunos premios estrenos en otros países y tal. Y 2015 ha sido una lucha intensiva por preproducir, o sea, preparar mi segundo largometraje. Está muy ardua la cosa y difícil, pero bueno, en mientras que se hacía, no se hacía, vamos a tomarnos un descanso. El descanso ha sido Matrioska, un corto. Nada menos. Porque además imagino que ha sido una producción complicada. Para ellos contado, además, porque está rodada en ruso. Está subtitulado el corto. Sí. Y has contado pues con asesores y asociaciones culturales rusas, así como actores de esta nacionalidad, como es Oksana, además de coleccionistas aeronáuticos. O sea, el corto es como muy técnico, todo muy... Sí, el cortometraje, bueno, está totalmente rodado en ruso, porque yo quería hacer un cortometraje que no fuese en español, quería hacerlo un poco internacionalmente. Estuvimos empezando a hacerlo en inglés, pero como el material que nos llegaba era todo de la Rusia soviética, encima han sido los pioneros del espacio y tal, pues empezó por una cosa estética y se convirtió al final en una cosa casi diplomática también, porque bueno, la comunidad rusa aquí en esta zona de la costa muy potente y bueno, ha sido un encuentro, hombre, no de vez en cuando de civilizaciones, porque esto al final es un trabajo mero, un cortometraje, pero podría decirse que sí. Ha habido como un encuentro, un buen empate, ¿no?, entre Rusia y España a través del corto. Sí. Es además la primera producción rodada íntegramente en ruso. En España sí, porque Rusia ha hecho algunas películas, ha rodado en España, de tapadillo, o sea, películas que conocemos, a lo mejor han rodado en Almería o en Granada, en la nieve, pero no se sabe o no está bien acreditado. Pero esta es la primera película española totalmente en ruso. ¿Cuál es la historia de Matrioska? Porque además tiene un nombre precioso. Cuéntanos un poco de qué va. Ya sabemos, pues por lo que hemos dicho, que está relacionado con la aeronáutica. Sí, bueno, Matrioska es sobre todo una historia que cuenta el valor de la lealtad, del compañerismo. Ese, digamos, es el mensaje final. Y yo siempre digo que lo de espacio en verdad es lo de menos. Es el contexto que adorna un poco, pero lo fundamental es el mensaje que le llega al espectador. Y bueno, esto cuenta la historia de dos cosmonautas, que son Svetlana y... Katyusha. Sí. Y bueno, y tienen que sobrevivir. Dos cosmonautas, o sea, que estaba llegada también en hecho histórico. Sí. Sí, exactamente. Había dos cosmonautas, mujeres rusas, bueno, soviéticas, Tereshkova y Savelieva, y entonces en raíz en eso ya creamos, Fran, creo, dos personajes así, que dos cosmonautas rusas y mujeres, ¿no? Y en esto quedamos que éramos tres. Realmente en corto somos tres. Son tres mujeres. Sí, pero un hombre en un momento dado fallece, ¿no? En un accidente y mando, cogemos yo como comandante y María. Y a ver, intentamos salir de aquello donde nos mete y donde Franca Pilla es que mete a los actores en uno embolado. Cuéntanos, sí. Entonces, la historia transcurre dentro de una aeronave, me imagino. En una nave espacial. Una nave espacial. La nave es una imitación de la famosa Soyuz, que es una nave que, para que no sepa, es una nave que existe de hace 30 o 40 años. Sí, y que sí. Es la misma, modificada, pero nosotros no hemos basado en la Soyuz, pero modificando algunas cositas mínimas para hacerla un poco nuestra. Entonces, hemos partido de una base real, hemos hecho una ficción posible. Ángel, ¿y tu papel aquí en todo esto, además de pasar por aquí, cuál es? Pues, Fran y yo hicimos el diseño de las dos naves, la escenografía la dirigí yo con el equipo, y soy productor ejecutivo, pero el que ha puesto más parte del pastel. Una parte. Es que ha puesto la pasta, para que nos entendamos. Sí, pero no toda. Hay otros dos socios más, o sea, dos socios. Dos amigos más, es Fran, hay que desvelarlo, Fran Capilla, y una asociación de Granada, que nos ha ayudado un poquitín también. Y aquí estamos también para, con tu permiso, pues, pedir también que nos ayuden patrocinar. maldito dinero que siempre está ahí frenando todos los proyectos. Un maldito dinero, pero bueno. Hay que intentar, pues eso, que la gente se implique un poquito, ¿no? Sobre todo en el mundo del arte, igual que en el mundo de la solidaridad. Sí. Al final salimos ganando todos, porque forma parte de nuestra cultura. Sí, la cultura es nuestra vida, y el cine es tan... Bueno, el cine, el teatro, la literatura, es una cosa que no debemos dejar pasar, y más cuando es el primer cortometraje del espacio en Andalucía. Entonces, algo que no se había hecho, no se había tocado. No se ha hecho, somos pioneros totalmente, igual que fueron los rusos en su momento. Entonces está buscando rublos, dólares, euros, lo que haga falta. Lo que sea, que sirva para sacar este proyecto adelante. Fran, eres muy... vas mucho al detalle. En Las hijas de Dana, por ejemplo, el vestuario tenía mucho protagonismo. Sí. ¿Con este trabajo pasa lo mismo? Sí. Totalmente. que todo casco original ruso de que estuve en espacio y... El casco que lleva es original. Sí. O sea, un casco usado en la época de los 80 por los astronautas rusos. De la Unión Soviética. Claro, y muy, como te he dicho, no es tan importante como la Sergio de la nave y todo el vestuario. Porque es que ese casco ha venido de Rusia, de la agencia espacial rusa, Roscosmos, y... Lo ha mandado directamente el profesor para vuestra película. ¿Ha sido complicado? Lo hemos comprado. Gracias, no hay nada. También me imagino que tampoco tendrá acceso a este tipo de cosas cualquier persona. Quiero decir que incluso comprándolo... Os ha costado trabajo encontrarlo. Sí, convencerlo también. Alguien que haga sufrimiento. Además, eso en cuanto al casco, pero el traje es para mí es magnífico, porque nosotros hicimos el ensayo, tuvimos acceso a un traje de un amigo, un traje original del cosmonauta, pero tenía un gran problema, que es un traje que está preparado para soportar 40 grados bajo cero, y entonces las actrices podían morirse ahí. Morirse literalmente, vaya, imposible, asfixiadas ahí dentro. Sí. Encima traje como por si es así, y con calor que rodamos dentro de un avión. ¿Dentro de un avión? Dentro de un avión. Haber rodado, porque el avión, no sé, simulaba igual, era el escenario... Son tres espacios. Sí. Es escenografía, digamos. Es escenografía. Los que se han creado y una bodega de un avión. Y hasta ahí puedo leer. No, por más que intento, nada, son duros. Vamos a tener que ir a ver el corto. Bueno, y en otros sitios también se han rodado, pero ya no te lo decimos más, porque entonces ya se desvela. Se va a desvelar todo y no hay que dejar un poquito de misterio. Hay que añadir calor, porque empezamos a rodar en septiembre, que calor en Málaga, sí, es importante, increíble. Sí. Y sabemos, por motivos de sonido, hay que apagar cualquier ventilación, cualquier cosa. Para que entonces, imaginar casco hermético, traje de cosmonauta, hermético. Avión, sí, totalmente. Todo hermético. Avión, soy de aquí de Andalucía, como entonces, así que un reto. Oye, para perder peso, digo yo que eso está bien. A mí me dijo un amigo, Fran, no sé cómo te la apañas, que siempre que ruedas algo de invierno, es verano, y siempre que ruedas algo de verano, el actriz o el actor vaya casi sin ropa, estamos hablando de frío. Total, que vamos a tener tiempo. Yo creo que lo haces como para decir, hay que motivarlo dándole caña. Sí. Y sufrimiento que teníamos que pasar, como el de escenario que había escrito, entonces era el sufrimiento total en la cara, el salido todo. De que sé, de verdad, yo me lo imagino y me echo a sudar casi. Pero ese traje espacial, ¿lo reprodujiste o también fue utilizado igual que el casco? Sí, el traje espacial está hecho en un por el Departamento de Arte tan maravilloso, está hecho de cabo a rabo. Y es muy parecido al original, pero mejor. Mucho mejor, porque primero puede transpirar. Es mucho más elástico y es ligeramente más estético, porque el traje original es una especie de saco de patatas que es muy feo. Oye, pues en la tele cuando se ve el astronauta no parece tan feo. Pero, no es el original. Hablamos de los años 80. Sí. Es un blanco muy limpito. ¿Era blanco? Entonces, bueno, el nuestro, estuvimos ya que le digamos al director estético, dijimos, bueno, ¿y si lo hacemos rojo dándole un buen homenaje a 2001 Odisea en el espacio? Porque precisamente ahora Rusia está empezando a hacer trajes como nuestros rojos. Y digo, bueno, unimos el pasado con el futuro. Con el futuro. Bueno, un buen enganche, ¿no? Entre dos épocas separadas por el presente, además. Y te tengo que decir una cosa, ya que te tengo a tu derecha, no a tu izquierda, lo mismo. A mi derecha. Es la primera vez que se ingravida en Málaga. Eso es importante. Señores, es la primera vez. Estamos asistiendo a un hecho histórico. Sí, porque sí. Están creando precedentes en el mundo del cine. Todo pionero, ¿eh? En cuanto a temática, en cuanto a manera de grabar y en cuanto a estado habitatorio. Y si me permites, quiero dar un agradecimiento especial a Julia Cotova, Jul, que fue los primeros contactos que tuvo Fran para que se produjera en el guión en español al ruso. Del español al ruso. Sí, él lo escribió en español y lo tradujo. Jul Cotova. Sí, es una tarea inmensa también. Sí, me imagino. Como hemos dicho antes, todo como muy cuidado. La nave espacial ha sido recreada a escala real. Sí, a escala real, incluso un poquito más grande para que quepan las cámaras y todo eso. Y, por ejemplo, el panel que tiene delante, en este caso, María Ivanova, está hecho con la fotografía al lado y está hecho botón por botón. Es un panel que se llama panel Neptuno, que tiene la nave Soyuz, y para eso nos ayudó mucho la Sociedad Malagueña de Astronomía. Estuvo ahí a tope. Y la UMA, tengo entendido que habéis contado con la colaboración de la UMA con un proyecto de reciclaje que tiene, que ha sido lo que os ha proporcionado todos los aparatos electrónicos. Ese proyecto también nació de nosotros, entonces, bueno, gracias a Ángel, fuimos ahí. Le solicitamos a la UMA que todo el material que tenían, que es para reciclar, bueno, aplastar o echar ya a donde, sí, donde a corresponda. Donde corresponda, darle otra vida. Y la vida sería llevarla a nosotros y utilizar todas las piececitas pequeñas, botones, resortes y tal, para construir la nave. Así se hizo con el equipo de arte encabezado por el Tanden. Y la verdad es que quedó muy, muy chulo. Y luego se lo devolvimos a la UMA para que sigan su proceso. De reciclaje una vez ya ejecutado nuestra labor. Otro punto a favor del corto, y es que promueve el reciclaje. Es tan importante. Y tan en el que se incide mucho de la importancia de, pues de eso, de reutilizar lo que parece que ya no que ya ha muerto. Claro. Sí, nunca se sabe, y además, en el momento en que ya se decida saber que eso tiene que ir a puntos limpios, que momento es bueno para concienciar sobre la importancia del reciclaje y de cuidar que nuestra basura vaya a los sitios donde puedan producir menor impacto medioambiental. Espacio lleno de basura. El espacio lleno de basura, sí. ¿Hay previsto fecha de estreno, Fran? ¿Tenéis alguna fecha en mente? Pues mira, ahora mismo estamos en postproducción, estamos editando, y cuando se acaben todos los efectos y la colorimetría y todo eso, que para eso hace falta también lo que hemos dicho, esa financiación que necesitamos, porque aunque está todo rodado, meter todos los efectos especiales ya de fuera de la nave, porque todo lo que está por fuera, cuesta bastante trabajo, y eso ya no es un moco de pavo, eso ya no es una cosa fácil. Bueno, una vez hecho eso, pues yo creo que para verano, final de año. Sí, más o menos. Como muy tarde. ¿Habéis rodado íntegramente aquí en España, en Málaga? No sé. ¿Qué? Sí, es un corto 100% malagueño. Malagueño. Es la primera película española en ruso y la primera que trata sobre el espacio, como hemos dicho, basada además en un hecho real, ¿no? Aunque había adaptado a la historia, la había adaptado a una historia determinada, un guión tuyo, pero son todos personajes que, que son históricos. ¿Ha habido, digamos, consenso a la hora de tratar estos hechos que, bueno, fueron un hito en su momento? Pues la verdad es que aquí Xenia nos tiene que decir bastante, porque como ella es rusa y ha vivido también esa época que le pilló cuando era pequeña y tal, pues yo le he preguntado mucho sobre el vestuario de en tierra, el comportamiento, muchas frases, incluso sobre su propio personaje, de dónde viene, cómo ha llegado ahí. Pues sí, me sirvió mucho, la verdad. Y el hecho de que sean dos mujeres, que es como nauta, Oksana, es como un poco reivindicativo también, ¿no? Para mí fue eso especialmente emotivo, porque yo digo, voy a corregir un poco Fran, no soy tan rusa como soy, más soviética de aquella época, que yo siempre digo, para mí era, yo había nacido y criado en un país que era Unión Soviética, entonces. Y bueno, de verdad, interpretar esto, una mujer que en su que vale espacio, que además fueron las primeras mujeres. Exactamente, que Unión Soviética lanzó primer satélite, primer hombre, primera mujer, hasta Laika, sabemos, ¿no? Hasta Laika. Sí. Para ti tuvo que ser algo muy especial, ¿no? Sí, de verdad, que era más como responsable, más quería ser más real, más con todo sufrimiento, con todas cosas vividas, emocionante, que cuando era pequeña, cuando veía por tele todas las noticias, como una nación gran. Sí, que es algo que había mucha flor de piel, ¿no? Sí, pero emocional. Pero todo esto era al nivel mundial, no solo Rusia hecho, pero hecho por mejor para todo el mundo, toda humanidad. Claro. Entonces eso y luego muchas veces, sobre todo interpretando, estando muchísimas horas en casco metido en sobre la cabeza y tan pesado que muchas veces cuando tenía un pequeño descanso, quitas el casco, pero sigues teniendo una sensación que el casco sigue sobre tu cabeza, sobre tu cuello. Peso, ¿no? De la, exactamente, hasta que cambiaba respiración, porque allí, por poco aire que haya, es hermético y hay que, aparte, hay que en gravidez y interpretar. Emocionante, desesperante, gritando, todo lo que hay, unas escenas dramáticas en todo el momento. Entonces, esa parte que hay que tener de verdad preparación especial para esto, para era, aparte de calor, que hemos antes nombrado eso de que más sufrimos de esto, pero difícil de soportar así en plan físico. Mucha presión, ¿no? Mucha presión, mucho cansancio y, claro, y el guión, hay que también estudiar, memorizar y claro. Muchas cosas que no, de verdad era muy difícil. Sí, complicado. Sí. Y además me imagino que al mezclarse también tantas emociones, como acabas de decir tú, porque te recordaba tu niñez, hay algo que realmente sientes, ¿ha habido algo que te ha costado más trabajo hacer o que te ha emocionado más? Bueno, más bien que había unas escenas lo más emotivas para mí cuando uno sabe que es trágico y es como supervivencia, es superación y uno sabe que quizás puede morir en cualquier momento. Y entonces cuando sabes que tienes que ahora, no sé, despedir del mundo quizás, o despedirse de los suyos. Sí, mi personaje en un momento dado recuerda a su propio hijo que está en la tierra y sabe que ya no volverá a ver o algo. Sí, que sabe esa posibilidad. Sí, entonces. Dramático. Sí, también momentos nostálgicos cuando allí en la nave tenemos momentos de descanso o simplemente que vamos a recurrir en alguna sacar una situación, crear cómo podemos salir de espacio más o menos viva, ¿no? A ver, intentar por lo menos. Entonces, momentos nostálgicos. De hecho, tenemos nuestros flashbacks, ¿no? De cuando a mí me interpreta una niña cuando yo era pequeña y a María Ivanova también interpreta otra niña, que son dos niñas, son españolas, bueno, una medio española, que es su papá español, mamá rusa, y otra es española, niña total. Y teníamos que enseñar a hablar ruso, niña de nuevo. Es una maravilla, de verdad, yo tengo suerte, porque aparte de esas dos niñas, también tenemos dos actores más, un francés, de hecho, y otro español, que... Pierre Vives y Eduardo Duro. De Alicante, sí. de Madrid, de Granada, de Sevilla, de Granada. Es, o sea, que aparte, pero damos... Está abierto el abanico, esto es internacional, provincial, pero al final va a ser mundial, ya verás que sí. Sí, estoy segura. Y lo sabes. Y lo sé. Sí. Además, yo soy medio te lo advierto. ¿Sí? Como yo diga que sale, sale. Claro, y entonces es otra parte, para mí es una responsabilidad, porque el mío era es correcciones específicas en idioma y enseñar a hablar, pronunciar. No es fácil, lo sabemos. Y sobre todo las niñas, y yo me acuerdo de Laura, de Laura, que interpreta a María pequeña, uh-huh. Que ella no sabía nada, ni una palabra, estuvo malita, encima con fiebre. Yo llego a su casita y digo a su mamá, yo digo, tengo que quedarme con ella a solas y así enseñar. Entonces ella, confiando en mí, así, en 10 minutos después de quedarme con ella solas, yo ya he mandado primera grabación de voz a su mamá y a Fran, a nuestro director. ¿No? Hablando en ruso. Hablando, que niña hablaba ruso, encima con tanta perfección, que sorprendió a todos. Entonces, qué bonito, así que todos, que no se olvidan, ¿no? Todos niños, todas personas que estaba implicada, había muchos más niños, o que pasa que no simplemente como figurantes, uh-huh. Pero todos hicieron papel tan muy bien, tan entregado, tan con tanta emoción y ilusión, que sorprendido. Yo sí te digo, pido la palabra y pido una cosa, porque en este proyecto, que hemos estado por lo menos 5 meses entre montaje, grabación y tal, No hemos probado la ensaladilla rusa auténtica, la prometieron y no, y es que es diferente, por lo visto. O sea, que lo que alguien prometió por ahí que lo iba a llevar. Sí, a mí. Es que lo que pasa, sí, claro, es que no he tenido tiempo en ensayos. Ah, pues yo me apunto, ¿eh? A probar la ensaladilla rusa auténtica. Claro. Antes hablábamos de paella, vamos un día a hacer una mesa redonda con comida rusa, que vamos aquí a degustar todo el mundo. Que lo habían dicho a mí, dice, no tiene nada que ver. No, con lo que aquí es diferente. Es como filete rusa también, que no tiene nada que ver. Nombre. Montaña rusa tampoco. Tampoco es igual. Sobre lo que está diciendo Xenia, sí que es muy importante, quiero destacar a que Ángel ha hablado de Julia. Bueno, Julia hizo el primer trabajo de conversión al ruso del guión. Luego también pasó por manos de Xenia, luego pasó por manos de otra chica de Madrid, ¿no? Otra Julia, ¿no? Entonces ha sido un trabajo de muchas personas porque era... Tú imagínate, no solo que tiene que estar en ruso, sino que encima la terminología matemática y espacial... Un técnico de, claro, de argot, ¿no? Y encima de maquinaria rusa que ya no existe o que... Bueno, sin trabajazo que no es. Pues seguro que el resultado va a estar a la altura de todo ese trabajo. Sí. Y además el rodaje ha terminado hace muy poquito, el día 15 de diciembre, perdón. Diciembre, ¿no? ¿Y ahora? Porque después de un rodaje tan intenso como ha tenido que ser este, bueno, todos los rodajes deben de serlo, ¿no? Pero por las condiciones... Ahora... Es que yo quería decir también una cosa. Nosotros todos sorprendíamos cómo es realmente yo y María, otra actriz protagonista, guiones en ruso, hablábamos en ruso, y todo el equipo entendía lo que tenían que hacer. Exactamente. Después de cada diálogo, es increíble cómo se pueden, equipo todo, ellos no saben nada, no entienden ruso. Pero cómo hemos rodado todo eso, eso yo no sé, yo, Fran, eso es mía. No, pero yo te entiendo, porque a mí me pasó algo parecido cuando estuve hace poquito, que estuve en Roma, y me tiré una semana allí y escuchaba hablar en italiano, es muy parecido, en español tiene bastante menos mérito, pero es que lo entendía perfectamente. Pero eso es porque hay buena conexión, porque, como digo yo, la energía fluye y al final se entiende. Al final no entendemos todo, no hace falta ni los idiomas. Nuestra Laura, cuando hacía guión técnico, y luego te pregunta, en vez de decirte, ahora tienes que hacer eso, como ellos dirigen a actores, ¿no? Y ella acercaba y preguntaba, Xenia, ¿qué escribe aquí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Porque era muy divertido. Laura en la guión de dirección. La chica de la claqueta, vamos. La chica de la claqueta. El truco, tiene un truco que igual que hacemos ensayos con los actores, yo hacía ensayos con los técnicos. Sí. Y entonces, como ya sabíamos, para no perder tiempo, no, esta es la escena 4, ¿qué significa eso? Yo directamente lo hacemos en ruso. Exacto. Mira, aquí donde pone Davai, no sé cuánto, esto es la plano tal, no sé cuánto. Entonces, ya sabían lo que... Sí, es que de hecho, nuestro Fran, no sé si tú sabes, que empezó a estudiar ruso. A raíz de la película, ¿no? O sea... Sí, sí. Te has lanzado, porque hay que lanzarse, ¿eh? Un idioma... He lanzado. Pero bueno, al final ya lleva mucho ganado con este rodaje y con ese ambiente de camaradería que ha surgido de ahí. Ya empiezo a sonar palabras. Ahora mismo, si me voy a Rusia, solo puedo hablar de cosas del espacio. Pues bueno. No puedo pedir un café. Es un comienzo, porque además está bien porque has empezado por lo difícil, con lo cual ahora le va a costar menos trabajo aprender a hablar de cosas más cotidianas. Fran, otra curiosidad mía, Matrioska, ¿por qué este nombre? Pues mira, porque Matrioska, tú sabes que son las muñequitas rusas, ¿vale? Ah, sí, así me sonaban. Pues tú imagínate, una dentro de otra, ¿vale? Sí. Tú imagínate una nave grande que está separada, que se separa en varios módulos, como tú sabes que la nave del espacio se separa. Dentro hay otro módulo, dentro hay un cosmonauta y dentro del cosmonauta hay una mujer. Con lo cual es la única rusa. Ah, muy buena. Sí, uno dentro de otro. Aparte que es que la nave espacial se llama Matrioska y el otro módulo donde está Oksana es Trioska. Trioska. Pues nos estamos quedando sin tiempo, cosa que nos pasa con bastante frecuencia cuando nos metemos tanto en la tertulia, porque esto deja de ser una entrevista para convertirse en el café de la sobremesa, por ejemplo, cosa que a mí me gusta y consigo con bastante facilidad, la verdad. Y eso me gusta, es señal de que las personas que vienen aquí se encuentran a gusto. Pues sí. Por supuesto. Pues un millón de gracias a los cuatro por estar aquí esta tarde, por revelarnos todos los secretos, así, bueno, revelables, porque alguno Ángel se ha quedado en el tintero. Yo creo que Oksana podría despedirse en ruso. Pues sería bonito que Oksana se despidiera en ruso. Yo me voy a despedir ya de todos ustedes. Creo que vamos a dejar el gospel de fondo para terminar y la voz de Oksana. Y espero que estén el martes ahí, que le... Bueno, vamos a tener otro programa bastante interesante, que ya esta vez voy con tiempo y lo tengo hasta medio montado. Así que, gracias de nuevo, Oksana, despídenos en ruso. Я хочу всех поблагодарить за ваше внимание, которое вы уделили нашей программе, слушая нас в прямом эфире. И на этом мы заканчиваем. До свидания и благодарим за внимание. Pues no sé lo que ha dicho, pero es un adiós en español. Sí, lo que pasa es que los rusos se dan gracias a todos los oyentes y despedido, adiós. Hasta la próxima.